en la vida yo he tenido mil amores y les juro con ninguno me quedé. Jardinero cultivaba lindas flores que me dieron sus espinas con las cuales yo sangré. Y en la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen y al final mi alma ya sabe, tanto tienes, tanto vales, esa es toda la verdad. Ahora yo sé lo que es amor, porque caro he pagado las caricias que me daban. Ahora yo sé quién me sigue en las buenas y en las malas sin ponerme condición. Ahora yo sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente, porque la gente te abre las puertas cuando creen a ciencia cierta que les brinda el buen querer. Y en la esquina de la vida estoy varado, repasándome el capítulo final de este drama en un mundo de escenarios, donde a veces fui villano y otras veces fui galán, compartiendo los honores estelares con actores similares que forjó la humanidad. Le di limosna a un pordiosero que pasaba, pero luego averiguaba y él vivía mejor que yo. Ya no me importa saber que la naturaleza juega adverso con los hombres. Yo sé de la flor deshojada que aunque estaba marchitada la llevaron al altar. Y todo, todo se reducirá cuando caiga el telón. Al final de la comedia, 7x4x3 de ancho, las medidas de la fosa, puertas de la eternidad. Y en la tumba solo queda el esqueleto, que no habla pero dice toda, toda.